Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Muy, pero muy buenas tardes, muy buenas tardas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Cumbia masiva está en el aire de Radio Nauta en esta tarde de frío y de lluvia. En esta semana furiosa tengo a mis compañeros y a mis compañeras Quimé Figueroa, Victoria Bissell, Pablo Ucero. No lo presentes. A él no. Presentar. No lo presentes. Empezamos. A menos que lo insultes. Todavía no me dio ninguna razón, seguramente la tenga. Seguramente. Y todavía no te diste cuenta. Todavía no me di cuenta. También tenemos que saludar a Pablo Lesiani, que no lo presentes. Otro lado de la pecera. De ira, está lleno de ira. Está lleno de ira, rompiendo el teclado. Está celoso. ¿Quién nuevamente no está aquí? Es Mariano Félix. No nos extraña, ¿no? No nos extraña. No me extraña. Tiene acá me hacen gestos. Tuvo miedo. Este montoncito que hace cuiki, cuiki. El montoncito cuiki. Que arruga. Arruga y vuelve, arruga y vuelve. Arruga y vuelve. Mariano Félix nuevamente no se ha presentado a trabajar aquí donde le corresponde, pero vamos a hacer igual la sección de economía que nos corresponde en este programa. Así es. Exactamente. Hoy es un programa especial, además, porque vamos a hablar de lo sucedido en la movilización histórica y el paro histórico de ayer por la tarde en todo el país y países vecinos. Y países europeos también. Europe. Porque nosotras trascendemos barreras, porque nosotras no entendemos de límites geográficos. Las naciones ni de distancias. Así que vamos a estar hablando de todo eso, por eso también tenemos un hermoso flyer publicado en nuestra página de inicio. Contanos de qué se trata, Kimei. Yo no vi Games of Thrones, pero me retrotrae a eso. No, pero si no lo viste. Pero porque escuché ustedes que decían que era eso. No. Pero ¿sabés qué? Si alguien quiere ver, alguien nos está escuchando, quiere ver el flyer, ¿a dónde tiene que ir a buscarlo? Tiene que ir a buscarlo a nuestro Facebook, que es Cumbia Masiva, es nuestra fanpage. También tenemos una fanpage en Radionauta, que es Radionauta. Tenemos Twitter, Radionauta FM. Nuestro teléfono fijo es 45169. Ese número tienen que adivinar. Era malísimo, viste, la vía de comunicación que nos servían. Nunca nadie les escribía. El que la adivina, se gana un premio. Ahí va. Sí, llama y se gana un premio. Sí, exactamente. Una ropita de algún lugar. Una ropita. El teléfono fijo no lo vamos a pasar bien. Tienen que adivinarlo. Y para mandarnos un SMS, un WhatsApp, una foto, no nos manden fotos de las partes prohibidas. No, por favor. No, nos manden fotos. Nos gustan, descontextualizadas, no nos gustan. Descontextualizadas y contextualizadas. ¿Qué serían las partes prohibidas, la palabra prohibida? Pero ya sabes. Hoy vine como una madre. Es verdad, está bien. Hoy vine con una madre, pero quiero decir las partes. Más que nada hablo de los genitales y por ahí de alguna teta. Bien. Una teta no me molestaría. Pero que me ¿por manden. Qué nos mandarían una foto de una teta? O sea, pero bueno, que expliquen. Pintó. ¿Qué sé yo? Pintó. Capaz hay alguna que está aburrida en la casa, alguna amiga nuestra. Sí. ¿Le vamos a decir que no a una amiga nuestra? No, jamás. Si nos quería hacer un chiste. A una amiga no se le niega nada. Nada. Si sos amiga de verdad y la querés, le das todo, ¿sabes? Le mandás la foto de la teta y le decís que sí, que está bien. Está bien, te pintó. Pero ojo con mandar fotos de los genitales. No, eso no. Porque puede trascender. Presiento que es una cosa. Puede trascender a un lugar. Presiento que este programa va a ser un caos. Ya empezó mal. Pero bueno. Podemos redimirnos, podemos empezar de nuevo. No, para mí, mira, hoy hacemos nosotros lo que nosotros queremos. Se va al carajo todo. Sí, yo creo. Escuchame una cosa. ¿Quién nos va a decir algo? Nadie. El único hombre al que aceptamos hoy es a Alberto, que nos mande un mensaje. Alberto, aquel oyente que había tomado whisky, había tomado mucho whisky. Ginebra. Y un Cuba Libre, no, un Ron Cola, un Whiskola. Un Whiskola. No también sabemos. El papá de Lilian, otro oyente fiel. Ah, también. Tenemos gente, nuestro nivel de edad ronda entre unos 60 y 50 años. Sí. Nos escucha la gente mayor. Sí. Y está bueno diciendo, eso. Estamos haciendo teta, estamos haciendo parte prohibida. Hay que ver, Y la gente mayor se sonríe en la casa. Se sonroja. ¡Qué plato! Cuidado con eso. Bueno, como habíamos anunciado, tenemos un programa lleno de de estallidos, de novedades. Este programa es un programa especial por este acontecimiento histórico del día de ayer, el de Vivas Nos Queremos, ni una menos. También tenemos a la banda La Nanotrópica, que se va a estar presentando aquí en nuestro querida Radionauta. Va a venir a eso de las 6 de la tarde. Y van a hablar un poco de esa presentación que van a tener el Bondi Cumbiero en Guajira. Tenemos entrevista programada con Corina Rodríguez, una feminista economista, que nos va a hablar qué pasa con este paro, qué pasa con la reproducción del trabajo. Bueno, y nuestro rol de mujeres, eso también vamos a estar hablando. ¿Para todo eso en un solo programa? Sí. ¿Estás queriendo decir que vamos a todo eso, Belén? Sí. Esto está allá. Y si quería más, si quería menos, también tenemos a nuestro compañero Pablo Usero, que algo va a tener que decir. Si querían menos. No sé. Acá está nuestro compañero Pablo Usero. ¡Sin micrófono! Sin micrófono, hoy completamente atado. Silenciado, atado a la silla. Y con un arma en la cabeza. Sí, él va a decir cosas que seguramente quiera decir, ¿no? Cosas que lo obliguemos a decir. No, nada que le hayamos anotado y no tiene un arma en la cabeza. No está maniatado. De ninguna manera. No está maniatado, Pablo. A ver, saluda, Pablo, saluda. Habló demasiado por hoy, es suficiente. Yo lo que quisiera, no sé si a nuestro operador le parece también, es que ya quisiera saber las noticias de la semana que siempre nos trae Victoria Picel. Es tremenda esta columna. En realidad el fondo de esta columna como que no me deja de sorprender. Me lo quiero olvidar. Es que... me lo puedo. Demasiado Vicky. Muy buena calidad. Espectacular. Masiva. ¿Qué pasó esta semana? Quiero saberlo todo. Ya sé que querés saber, por eso te traje para contarte. ¡Eso! Bueno, esta semana pasó de todo, chicas. Para empezar, pasó el paro de mujeres del que estábamos hablando, pero que vamos a detallar más tarde. Pasó, hay una nueva de la nata también. De la rata. ¿Una qué? Una nueva de la rata. Que esa noticia la vamos a titular, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Ahora vamos a contar qué pasó también, que esta semana se tomaron en las escuelas del país o de la provincia. De la provincia. Del país, fue nacional. Bien, fue nacional, se sí. Puso en marcha lo que es el operativo Aprender, el famoso operativo Aprender, alrededor del que se estuvo discutiendo un montón. Sí, de que en este programa estuvimos hablando del operativo Aprender. Estuvimos hablando. Tuvimos una entrevista fallida, pero de todas maneras hablamos de qué significaba. Así que nuestros oyentes... Hicimos lo que pudimos. Dimos, como siempre. La remamos y hablamos un poquito sobre ese operativo Aprender. Que si querés contarle un poco a los oyentes de qué constaba, Victoria. Bueno, les cuento en qué consiste el operativo Aprender. Es un cuestionario que se resuelve por multiple choice. Ya eso generó mucha controversia. Además, se liberaron los multiple choice correspondientes a cada año de primaria y secundaria esta semana. Así que se empezó a ver lo desastrosas que eran. Es un operativo que ha sido rechazado. Hay escuelas que estuvieron tomadas, docentes que decidieron no ser aplicadores, lo que se dice aplicadores. Y estuvo pésimamente organizado. Lo viví en carne propia, porque no se olviden que yo, además de muy bella, soy docente. luchadora. Lo dijo. Bueno. Contanos toda tu experiencia personal. Contar la experiencia personal. Primero voy a decir que... hay muchas cosas para decir sobre el operativo Aprender, pero vamos a hacer un punteíto rápido. ¿Por qué se critica el operativo Aprender? Porque se maneja a partir de unos cuestionarios estandarizados que no reflejan un proceso de aprendizaje según una concepción que tenemos muchos y muchas de la educación. No sirve de nada que te hagan una pregunta con un cuestionario que tiene tres posibilidades, que encima es una forma muy, muy marketinera de evaluar. Eso por un lado. Después, las preguntas de contexto, no sé si las vieron, pero eran un desastre. Muy tendenciosas. Sí. Hay que preguntarse qué buscaban. Por ejemplo, las preguntas de tu papá cobra una asignación universal por hijo. ¿Hay algún indígena en tu familia? Eran de ese tipo las preguntas de contexto. Muy ¿Cuáles detrás. Son las conclusiones que van a sacar a partir de eso? Estaba la pregunta de los centros clandestinos, que también fue muy polémica, que se movió mucho por las redes sociales. Desastre también, porque Las ciencias sociales no se pueden medir en un múltiple, no se pueden evaluar en un multiple choice, claro. Eso es sabido, no hay un razonamiento, un proceso de aprendizaje sobre la vida en democracia a partir de un cuestionario así. Bueno, después todo lo que es la subestimación de los docentes, porque en vez de estar escuchando los reclamos de los docentes desde el principio de año, lo que se está haciendo es preguntarle a los niños y niñas que por demás ocupan un lugar que ya conocemos en el sistema educativo, en el que le preguntan, ¿tu docente es bueno, malo, te explica bien? Y bueno, es raro que de esa manera busquen rankear escuelas, rankear docentes. También la crítica de dónde viene, que tiene que ver con un financiamiento de los organismos internacionales, de un programa que se ha aplicado en otros países con políticas educativas neoliberales como Chile, Estados Unidos, y que ha fracasado, por supuesto. Y esas son más o menos las críticas que se le han hecho. Después, en la vida real, les cuento mi experiencia. Sí. Punto número uno, si te opones al operativo Aprender, sos un kirchnerista. Tenés que agarrar una pala, sí. Porque vieron que el país es muy así binario. Entonces yo decís, pero sos un kirchnerista, estás en contra de la evaluación. Este tipo de evaluación ya se hizo antes, incluso durante el kirchnerismo. Hay muchísima desinformación. Y yo quiero contar que esta semana yo agarré una suplencia corta en una escuela privada. Y viví ahí una capacitación docente muy graciosa, en donde nadie sabía de dónde venía el operativo Aprender, qué se tenía que hacer, no hubo una evaluación de qué se trataba. Lo único que hubo era preocupación porque salga bien, porque esté bien organizado y nada más. Tengo una pregunta. Sí. ¿Este operativo Aprender también ocurría en escuelas privadas? Claro, sí, pero había una acusación que se decía que en las escuelas privadas se les daban las respuestas antes a los alumnos y las alumnas, porque de esa manera rankea mejor tu escuela. Claro. Porque también acá se juega una lógica del mercado, de mejores escuelas, peores escuelas, con mejores y peores docentes. Si vos le das las preguntas antes a los pibes, ya está haciendo un multiple choice. Ay, así que un desastre, pésimamente organizado. Yo fui a una capacitación desastrosa, donde había muchas personas usando muchas metáforas del granito de arena, una mariposa y el capullo. Ay. Bueno, ¿qué es el operativo Aprender? ¿De dónde sale? No se discutía. No se sabía, mandaron profesores para ser aplicadores en otras escuelas. Un desastre el operativo Aprender. Así que le pongo cero bikis. Dos pulgares abajo. Malísimo. Pésimo. Eso pasó esta semana. ¿Qué más pasó, Kimei? Yo estoy ahora compartiendo con la gente que está escuchando una nota sobre el operativo Aprender, así que si quieres preguntar a Belén. Bueno, dale. ¿Querés que te cuente qué pasó? Pregúntame, porque hay gente que estuvo trabajando, que estuvo estudiando, que estuvo preparando cosas con la marcha de ayer y no pudo saber todo lo que bueno, sucedió. Está bien, pero nadie está acusando a nadie acá. O sea, no, entonces quiero decir que la gente quiere escucharte. Ah, de acuerdo. Bueno, la nota se las volvió a mandar, como siempre. Ahora tiró unas, pero tremendamente horribles, en un contexto de una educación pública muy vapuleada y un discurso muy horrible. A todo esto quiero traer a colación en la columna Vicky, Vicky, Vicky, que relaciona hechos sociales y discursos del gobierno. Súbile, súbile, súbile, súbile, porque ese fue un buen momento. Demasiado Vicky, Vicky, Vicky, Vicky, Vicky. Que no nos olvidemos de todos los discursos que hay alrededor de la escuela pública actualmente. Hay que estar muy alerta, esto no es un chiste. Que Esteban Bullrich dijo hace poco de esto de la campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Sí. Que muy fue fuerte. lo más nazi sarmientino que se ha escuchado en el último siglo. Fui bueno, en este contexto la Nata habló de las universidades y salió en su programa un presupuesto que gasta la universidad pública en nuestro país para extranjeros. Bien. ¿Pero qué extranjeros? Boliviano, paraguayo, claro. Peruano. Hay que ver qué extranjeros. En un informe súper falaz, porque... Que se llamaba Argentina País Generoso. Argentina País Generoso. Tremendo. Bueno, el informe anterior se llamaba Choriplanes. No, ¿en serio? Sí. Sí, yo lo veo. O sea, lo ranco. Bueno, vieron que también lo que hizo la Nata fue insultar a Cristina de una manera muy burda. Le dijo que era una pobre vieja enferma, dijo, que estaba buscando desesperadamente un lugar en la historia. Ya fue presidenta, igual. Que espero que no se lo conceda por la mierda que es, dijo. Oh. Sí, no, está pasado, la Nata me parece que está pasado. Yo el otro día vi un poquito de su programa, o sea, después me agarró como una especie de escozor y no pude seguir, incluso no pude dormir esa noche. Es difícil. Es muy difícil verlo. Nada, decía, yo quiero ir directamente a juicio con Cristina. Yo, ustedes pensarán que estoy loco, pero yo con ella voy a juicio. Sí, sí, sí, sí. Se hacía el machito, ¿viste? Diciendo, yo me la claro, ¿por qué no se presentó en la... ¿Cómo se llama? Ahí me ayuda con la palabra. No Fiscalía, sé qué decir. Juez, abogado, ley. Leyes. Abogada. ¿Qué querés? ¿Qué sé yo? Dale. Documento. En la auditoría esa que tiene con Cristina. No es la palabra auditoría, pero bueno. Audiencia. No se... Audiencia. Gracias. Dios no se presentó en la audiencia. Pero lee un poco, nena, te hace radio. No se presentó en la audiencia que tenía con Cristina porque dijo que no le iba a dar el gusto a Cristina. Claro. Entonces él directamente va a juicio. Va a juicio. Bueno, dijo que los extranjeros están chupándose todo nuestro potencial académico. Volvió a traer este discurso. Tremendo. ¿Saben lo que a mí me llama la atención? ¿Qué no. te llama la atención, Victoria? Gracias por preguntar. Hay gente que defenestra a Donald Trump desde Argentina, que es la misma que alaba a la nata. Y es el mismo discurso. Sí. Es increíble eso. Vos siempre haces muchos análisis. Hago paralelismos. No, le, no le decía que tenía razón, pero le decía, vos siempre haces análisis. Vicky, vos hablás. Vicky, vos hablás. El libro tiene una hoja roja. Muy en general. El, lo que... Que, lo cuente, que cuenten esa anécdota, no, para... Después la sí, contamos. Sí, sí, que la cuenten. No, no, la vida es la vida cotidiana. Después de la radio, la radio. Bueno, basta. Tampoco podría contar el audio que me mandaste hoy. No. No es necesario, nada. La nata, basta. Quiero volvamos decir al algo, eje porque la gente no conoce algo de la los nata. Chistes. Va, sí. va. Quiero decir que, además dice acá la nota que estoy leyendo, que detalló el número de extranjeros que se atendían en los hospitales públicos y bonaerenses. Sí. ¿Qué le pasa al enfermo este, boluda? Pará, no te escuché. La ves? Nata, además de hacer el informe del gasto que hacía la universidad en la gente extranjera, también detalló la gente que usaba los hospitales públicos. Salud y educación pública en un país. ¿De dónde saca eso él? Muy generoso. Pero, aparte, los extranjeros que vienen acá pagan, por ejemplo, pagan más que nosotros el posgrado. Sí, pagan de todo. Pagan un alquiler, se maneja, no es que se le da todo gratis, es re extraño lo que dicen. Y esta cuestión de sentirse que salimos todos acá de un repollo, nacimos todos de los mapuches y este es nuestro territorio desde sí. el principio de los tiempos. No sé quién lo trajo la nata, desde qué continente, lamentablemente. ¿Y por qué no se murió su tatarabuelo en el barco? No, porque no se muere ya, está tan al límite, va y viene operación y lo sobreviven ahí. ¿Qué más tenemos, además de este hombre, bueno, desagradable, la nata, que siempre nos acompaña en estas noticias semanales que vamos diciendo? Mauricio Macri... ¿Qué pasó ahora? Fue al Vaticano. No. ¿Sí? Ah, sí, sí. El Papa Francisco recibió a Mauricio Macri, quien por primera vez... Esto, perdón, Pablo, te estaba tocando el pie, no te quiero tocar... quien por primera vez programa raro fue sin querer quien por primera vez Mauricio presenta como esta familia diversa que tiene en sociedad, ¿no? Porque durante la campaña, durante su actual presidencia y en lo previo nunca lo vi así con la familia mixta como los tuyos, los míos y los nuestros. Mirá, ¿qué pasó con Antonia? Bueno, ¿quieren que les cuente? Sí. Resulta que Macri fue a ver al papá con toda su familia y también llevó a la pequeña Antonita. ¡Oh! ¡Tuki, tuki! Es una chuchi con su vestidito. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Fruto del amor entre Juliana Aguada y Mauricio Macri, ¿no? Sí. Entonces, el Antonita fue muy, muy como diferente con las preguntitas que le hizo al papita. ¿Y qué le preguntó? Por ejemplo... A ver. ¿Usted tiene papás? Le preguntó. Después le preguntó, ¿duerme con la misma ropa? Ya se está poniendo pesuti. Antonia entre perversa. Pero viste. Antonia rozándolo porno. guarda, porque ella hace porno gratis como nuestra compañera Kimei Figueroa. Pero viste que las nenas quieren saber todo. Quieren tener muchas duditas. ¿Qué más? Después dice, ¿qué come? Le pregunta al papa, ¿no? Esas fueron las preguntas que Antonia, la hija menor del presidente, le hizo a Mauricio Macri. Qué lástima que esta computadora por momentos... Por supuesto que salió en todos los medios porque es lo más importante que nos ha ocurrido. ¿Y quieren saber qué le respondió Francisco? Me muero de ganas. Quiero saber todas sus respuestas. Le respondió todo seguido, no le dijo una y otra, le dijo todo seguido. Le dijo, mi papá está en el cielo, duermo con pijama. Porque dice así. ¿Sí? Todas seguidas, pará. Ella le preguntó. Es muy rápido nuestro pará, Pablo. Y dice, ella le preguntó todas juntas. Parece que terminó y él arrancó con darle una por una. Parece que estaba muy ansiosa Antonia por esto y el papá le respondió todas a la vez. Y la otra dijo, como lo mismo que vos. Raro eso también. ¡No! Eso es raro. Respondió todas juntas. Todo Francisco que no. Come gomitas, va a McDonald's como Antoñita. Como lo mismo que vos. Deben comer la misma comida, comida que nosotras nunca comeremos. ¿Cómo qué? No sé, cosas de mucha calidad. No sabes ni el nombre. Caviar. No sé ni el nombre. Caviar, sushi. Caviar, claro. Deben comer. En vez de comer mermelada, comen caviar ellos. Nosotras caviar. No paramos de es caviar. ¡Arriba ese chiste! No tiró el platillo, Pablo, pero ni le pareció un chiste de lo malo que fue. Con quien también fue Mauricio Macri, fue con Agustina Macri. ¿Quién es Agustina Macri? ¿Quieren saber? Sí. Es la hija mayor del presidente. Ah, claro, pero no es fruto del amor con Julián Aguad. Agustina Macri es la mayor de los cuatro hijos del presidente. Fruto del matrimonio con Yvonne Bordeaux. Bordeaux, o sea, yo Bordeaux. Hablo francés cada tanto un poquito acá, un poquito allá. De pronto lo tirás. Ella, Agustina Macri, es una apasionada del cine. No quiere decir que estudió, ¿no? Porque le gusta el cine. Dice. Claro, apasiona, como a mí me apasiona en los chipás. Exactamente. Aunque prefiere estar detrás de cámara y mantener su bajo perfil. ¿A vos qué te apasiona, Belén? También comer chipá. Ay, no, eso ya lo dije yo. No sí, puedo decir. Que decir otra cosa. Pablito, ¿a vos qué te apasiona? Shh, cállate. No, a mí me gusta tomar cerveza. ¿Pero te apasiona? ¿No es lo mismo algo que te guste? Bueno, me gusta el salamín picado fino. ¡Vamos! ¡Eso queríamos escuchar! ¡Eso es! A mí me apasiona con el picado fino montadito en un queso. Sí. ¡Ah, muy bueno! La mejor pareja, picado fino con queso. Que viva la monogamia ahí, ¿no? Sí, ahí la monogamia Ahí monogamia y no se abre la relación de ninguna manera. Se puede abrir la relación del salame con un pan casero. Pa. Salame y pan casero. ¿Se es una puede muy buena un trío sí. Con una birrita artesanal. Sí. O un vinito. Volvamos a tierra. Estamos hablando de Agustina Macri, sí. Quien es la hija mayor de Mauricio, quien es apasionada del cine, etcétera, biribiri. Fue a la movida del Papa Francisco. Ella tiene una cara de rock and roll interesante. Quiero ver. Ahora mírala. Rock and roll, no Agustina. Tiene cara de rock and roll. Sí, tiene muchas ojeras. Medio de Walking Dead. Acá hacen una seña como de fafafa. Como de fafafa. Pablito sí. Hace seña de fafafa. Sí, dentro de lo que puede hablar y manifestarse. Eso. Agustina comenzó la carrera de sociología en la UBA, o sea, fue a la universidad pública. Pero luego decidió cambiar y dedicarse al cine. Viajó a Barcelona para estudiar creación de documentales. Y después de un tiempo, biribiribiribiri, ¿ahora saben qué está haciendo esta muchacha? ¿Qué? Está abriendo su propio camino. Y el año que viene, a sus 36 años, va a estrenar su ópera prima. Una película que va a dirigir basada en el libro de Amor y Anarquía. Wow, de Martín Caparrós. ¿Qué le pasa a esta ¿qué muchacha? Mezcla de qué cosas raro. Todo, ¿no? Sí, medio extraño. Para mí es una trampa. Rosas era una porteña de familia de clase media alta, quien a los 23 años viaja por Italia y se suma a una agrupación de ocupas. O sea, what pass, te digo que tu papá está desalojando gente y toda la movida que está probando con cero ocupas, a tu viejo no le cabe, por ahí no entiende mucho de esto. Todo lo que no le gusta justo a tu papá. Pero yo pensaba que las hijas de Mauricio Macri se mantenían alejadas de él y les daba vergüenza. Eso tenía entendido que por eso no salían en cámara, pero me estoy equivocando feo porque esta chica... Acabo de salir. Él, porque tiene otra o no, otro tiene hijo. No sé nada de las hijas de Macri. Tiene cuatro hijos y... ¿Cómo sabe Belú? Acá está la noticia, estuve investigando toda la familia de Mauricio Macri. A mí me preocupaba que estemos todos contentos con Antoñita y el chabón se guardaba la familia The Other Side guardadita de un costado, ¿viste? Antoñita para mí fue pensada para la campaña, ¿eh? Mimo y niña de probeta para campaña. Ay, sí. Fuerte lo que decís. Declaración. Pero me gusta. ¿Está bien o no? Me parece, hay que empezar a decir eso. Sí, hay que empezar a difundirlo. Me encanta. ¿Qué gracias, tía. Que fue una bebé de probeta a propósito para la campaña. Antonia, niña de probeta para campaña. Antonia, niña de probeta. Antonia. Para la campaña. Como este programa ya está decayendo apenas minutos comenzado, vamos a escuchar una música que tiene que ver con este programa especial del Viva Nos Queremos, del paraguaso feminista del día de ayer. Vamos a escuchar un tema de La Otra.

A ver, tenemos unos saluditos para mandar. Sí, sí, sí, sí. Están llegando unos mensajitos. Saludamos a Gisela Di Matteo, que está desde Villa Arguello. Un abrazo para grande vos. A Villa Arguello. Beso volador a Villa Arguello. Espero que haya llegado. Al señor también Facundo Pérez, que nos está mandando mensajes. Okay, un no, beso grande. Ah, que el que quiera mandar mensajes. No entendía el gesto de afuera. Un beso grande, un abrazo grande a Facundo Pérez. Y también a, por supuesto, le vamos a mandar. Porque no. Un, dos, tres. ¿A quién? Marianito, a Marianito Félix. Marianísimo. ¿Qué dónde está? Está en Brasilia. Está en Brasilia. Perdón. Bueno, no le vamos a dar más entidad que esa. Le quiero mandar un abrazo muy grande a mi amiga Cata Yuna, que dijo que también nos está escuchando. Y a la compañera, nuestra compañera Nay, que siempre comparte nuestras fotos, también le mandamos un beso a ella. Espectacular. Un saludo a todos ellos. Mariano, no sabíamos que estabas en Brasil. No, yo tampoco lo sabía. Bueno, traernos un, no sé. ¿Un garoto? Un garoto. Y no los bonobones truchos, sino un forro. Hombre. Hola, Pablito. Hola. Ah, oh, bueno. Hasta acá habló. Hasta acá hablé. ¿Cómo les va? Un orgullo estar acá. No. Tranquilito. Tengo miedo. Ni más ni menos hables. Yo prefiero que traiga otras cosas que no sean garotos. Los garotos preferís? Han bajado mucho la calidad, ¿no? Por lo menos me han traído unos garotos hace un tiempo. Y son medio, es como una mala invitación del el que parece un bonobón es una mala invitación del bonobón. Me gusta igual, si te quieres comer algo dulce, una mala zafa, invitación del bonobón, zafa, re bien. A mí me gusta el crocante de los garotos. Que trae caramelo y maní. Ah, esto ese, bueno. Es no lo conozco. Es la que va de los garotos. Bueno, lo voy a tener en cuenta ese consejo. Pero, no sé, una... Aunque venga de vos. Y es lo que hay. Pero una callaza, pues, nunca pude pronunciarlo. Callaza. Callaza, ¿es? Belén Canuti, que no solo le apasiona la cerveza, sino que también otras bebidas espirituosas, parece. Eu falo português. Eu falo. He aprendido a falar português. Eu penso que se uma tem atitude de poder falar em português, uma está falando em português. E aí, Kimei disse todo tipo de coisas obscenas para Mariano Félix. Me deu calor. Porque le dijo de todo, se lo encaró. Se recontra encaró. Eu estou falando português. Fotugays. Pasa cuando ve, yo me pasó cuando vi Ciudad de Dios, ponele que después te creías que era re fácil hablar. Y fala, es una fala. Parece fácil y después quedas pequeño. Tarada. Vos parezco una tarada. No, vos bombona total, amigo. Como una tarada la persona que invitan a que Ana Tijú la conozca. Podemos decir las cosas como son, ¿no? Mandale un beso a Ana Tijú en portugués. A ver si lo entiendes. Eu, menina, mando un beso. Yo, mi nina, le va. Está bien. No, pues, se nina, posicionó nina, primero. Nina es la sobrina. Claro. A mi bueno, nina. ¿Qué más? A ver, ¿qué a más? A ver, ¿qué pasa, Pablo? ¿Qué haces acá? Perdón, disculpen. ¿Qué haces? Primero, disculpas por estar. Está bien, disculpas aceptadas. Te dijimos gracias. Que te íbamos a invitar con la condición de que te dejes insultar. Sí. Y vos aceptaste igual. Lo de maniatarme no lo habíamos hablado, pero bueno, está bien. Sorpresitas. Fue sorpresa. Lo de ponerme una media en la boca y no dejarme hablar en toda la primera parte parece... Sorpresitas que hacen, condimentan este programa. Porque somos indias amazonas, como bien lo muestra nuestro flyer de hoy. Muy bueno lo del flyer, ¿eh? Alta espalda, mucha natación está haciendo este equipo. Pegamos espalda porque estuvimos tirando lanzas, entrenando arco y flecha, machetazos. Salto de garrocha. Salto con garrocha. Con garrocha. Una... nada, así como un pensamiento... Sí, de eso se trata. Amazonas. Vieron que hablando la otra vez hablamos de Gilda, película. No sí. Vamos a hablar hoy de películas. No, no. Pero vieron que va a salir o salió la de Wonder Woman. La Mujer sí, Maravilla. Sí, no lo que sabía. La historia de la Mujer Maravilla es que viene de la tribu de Amazonas. Sí. ¿No? Mucha gente no sabía eso. No sabía. Viene de la Amazonía, vivía. Ella era una amazona. Con todo este mito de estas mujeres que... Súper poderosas que vivían en esta isla de todas mujeres. Está buenísimo el mito de la... Dicen es que bueno. Es bueno, todo mentira, por supuesto, lamentablemente. Queremos creer igual, así que creemos. No sé si todo mentira, digamos. Bueno. ¿Por qué? Porque dicen que eran así gigantes estas mujeres, por ejemplo. No, que el mito las incluye como, bueno, seres mitológicos, mujeres enormes, Puede ser la forma de explicar de los conquistadores que fueron vapuleados, golpeados por una tribu de mujeres. Como, no, eran enormes. No sabés lo que eran esas mujeres enormes. No tuve opción porque eran gigantes. Claro, como para no decir que un grupo de mujeres había impedido que avancen en su ciudad. Ahí va, bueno, puede ser. Entonces lo creemos y reivindicamos las Amazonas. Podrías hacer una columna sobre las Amazonas y la Mujer Maravilla. Pero bueno, ¿de qué trata la columna de hoy? Que no es sobre eso ni sobre garotos. Trata sobre un evento que va a suceder este fin de semana, sí. Un evento que se viene organizando hace bastante ya. Se va a llevar adelante, se va a llevar a cabo este sábado 22 de octubre en la ciudad de La Plata. El segundo foro regional de espacios culturales autogestivos. Oh, ¿de qué se trata eso, Pablito? Lo dijo con toda una... Sí, fue raro como lo dijo, pero bueno. Dije fo, dije como re bueno, como me aburre. Bueno, ¿de qué se trata este foro? Como dice el título, es el segundo, viene de un primero, que se hizo el año pasado. Es un buen dato para la gente es un que buen dato. No estarían llegando números. A la primera. Estarían llegando al segundo si no estuvieron en el primero. Y nos vamos a estar encontrando todos y todas las que hacemos a la vida de los espacios culturales de la ciudad de La Plata. Y no solo de los espacios culturales, sino a los que hacemos y las que hacemos la vida de la cultura platense, la cultura autogestiva, la cultura no del mainstream y que no tenemos grandes financiamientos, sino lo que todo el día le ponemos el cuerpo, el pecho, el espíritu, el alma, la vida a nuestro quehacer cultural, como el Olga, Arte al Ataque, En Eso Estamos, El Espacio, un montón de espacios que se bancan a base de sangre y sudor de sus militantes y militantas. Bueno, Pablito, tampoco te infles tanto. Bueno, hay que convencer a la gente, hay que convocar. Este se trajo el inflador, Pablito. El inflador. No, bueno, bien, Pablito, vos participás de muchos espacios de esos. Digo, son espacios que existen, ¿no? Que yo participo en todo. Bueno, pero ahora te estoy diciendo, te estoy concediendo. Bueno, contanos más, entonces, la cultura autogestiva. Acá en la ciudad de La Plata. Que hay muchos espacios culturales. ¿Ustedes cuántos espacios culturales conocen? No, pará, ¿qué es esto? ¿Una evaluación a aprender? Muchos conozco. Dificilísimo. Difícil. Voy a empezar a intervenir, pero con un poco de tranquilidad. O 112. Yo conozco muchos. Yo conozco muchos. El primero que conozco es el Olga Vázquez. Bien. Ahí va. ¿Querés que siga nombrando? No, está bien, con muchos me alcanza. ¿Vos, Pablo? Y yo, no todos. Les quería decir que hay como 120, más o menos, espacios culturales autogestivos en La Plata y alrededores, incluso capaz con un poco más, que nos estemos ahí perdiendo de vista. Es una región con mucha movida cultural y bueno, por eso la excusa de juntarnos otra vez este sábado todos y todas, las que hacemos estos espacios y esta cultura, para discutir sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo seguir construyendo nuestros espacios, cómo seguir avanzando. ¿A dónde, Pablo? Nos vamos a estar juntando en la Facultad de Trabajo Social, acá cerquita, Kimei... 9 y 63. Kimei ha estudiado ahí, entonces... Uno de los lugares donde estudié. El resto de la calle. Bien, el resto de la escuela de la calle. La escuela del montón. Gastando topper. Obvio, ma. Wow, qué poeta. Sí, así somos. Bueno, nos vamos a juntar a partir de las 10 de la mañana... Va a ser un día largo de trabajo, de 10 hasta las 7, 8 de la tarde vamos a estar. Y para comentarle a las que me va moviendo la pantalla, Victoria, y no me deja seguir. Sé por qué te hice eso. Me gusta molestar. Para los que quieran, las que quieran participar y no están muy enterados de lo que se va a tratar, les comento que va a haber 4 ejes. ¿No? Que van a estar se van a estar discutiendo durante el día. 2 se van a dar a la mañana, digamos, ajá, de 10:30 a 1. ¿Cuáles son, Pablito? Que son sustentabilidad económica. Sustentabilidad. Estuve practicando para decirlo. Porque la gente de la cultura autogestiva habla bien. Oh, exactamente. Usted señálemelo. Señálemelo, anúlemelo. Igual es una palabra que me cuesta mucho. Autogestión me parece mucho más sencilla. Sí. Pero bueno, la sustentabilidad económica. Más relajada, autogestión. Más relajada. Pero bueno, tiene garpe, sustentabilidad económica o sostenibilidad. Ahí va. Están las dos opciones. Me gusta más usted. Susten, ¿no? Siendo ese uno de los dos primeros ejes uno de la mañana. Uno de los dos primeros ejes. Que bueno, es cómo llevamos adelante económicamente, cómo hacemos para que funcionen nuestros espacios sin entrar en la economía asesina y mercantilista del capitalismo. Ahí va. El otro tema que vamos a estar charlando a la mañana es la Federación de Espacios Culturales. Esto es proyecto idea, ¿no? De poder contar un poquito a todos y todas las que se acerquen que este foro lo vienen organizando tres coordinadoras de espacios culturales: la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, la UCECA y la Red de Espacios Culturales, y que venimos teniendo un espacio de coordinación de las tres coordinadoras, que sería como el coco, ¿no? La coordinación de coordinadoras. Ajá. Que bueno, sería un poco la federación de hecho, ¿no? Algo que se va construyendo en el día a día, en el quehacer cotidiano. Bueno, la idea es comentar, invitar a los espacios y gente que no esté agrupada, bueno, a que comparta nuestra historia, compartirla de ellos y ver qué otros espacios de coordinación podemos ir construyendo que nos vayan superando. Así que mucha proyección en esa primera parte. Mucha proyección en la primera parte. ¿Cómo nos bancamos y hacia dónde vamos? Después vamos a almorzar, ¿no? Porque buena parte. Es una, ¿no?, buena parte. Claro. Porque recuperar. Con hambre no se puede pensar. Ahí con va. Hambre no ya se puede dijo... pensar. No te va a gustar. No te va a gustar. Otro día hablamos sobre ese tema particular de no sí. te va a gustar. Que perdón, me han dicho ¿no te va a gustar? Que... ¿Lo dijo? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Claro. ¿No te va a gustar a vos? Pablo. No. Para mí que no lo dijo, no te va a gustar. Sí, sí con dije, hambre no se puede pensar. Por ahí, no sé. Pero... Tengo cosas sobre esa canción que no me gustan y me dijeron cosas que me gustan menos, pero no importa. Bueno, es por charlar. A la tarde, sí, a la tarde siguiendo con el foro de espacios culturales, vamos a hablar de otros dos temas. ¿Cuáles son, sí, Pablo? Ley provincial. Ajá. Acá se viene... llevando adelante una ley provincial de espacios culturales. Bueno, ahí se va a estar compartiendo un poco de qué se trata, ¿no? Una cuestión más informativa, ¿no? De cómo... informativa y también propositiva de qué debería ser o contemplar una ley provincial de espacios culturales, que tiene que ser lo suficientemente compleja y abarcativa como para poder abarcar a una provincia tan diversa en lo cultural como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pablito, estos temas tan amplios para tratar, pero a la vez tan concretos en la necesidad de operativizar. ¿Cómo se tratan en comisiones? ¿Cómo es la modalidad? Te digo el otro eje y voy a lo metodológico, ¿te parece? Dale. ¿O querés que te responda primero? No, me estaba intrigando en el medio y me pareció que te podía preguntar porque yo hago lo que quiero. No, obvio, es tu programa. el último eje es sostenibilidad o sustentabilidad social. No, pero sí se llama... social. Antes económica y ahora claro. Social. Que es, bueno, ¿no? La importancia que tienen nuestros espacios en los territorios que habitan, ¿no? Cómo nuestros espacios son, en muchos casos, epicentros donde se reúnen organizaciones, artistas, grupos de amigos, y desde donde muchas veces salen iniciativas que terminan traduciéndose en movilizaciones y acciones callejeras, ¿no? Como esa, el rol que jugamos los espacios culturales en la posibilidad de transformar la realidad. Bueno. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en comisiones. Cada eje va a ser tratado en una comisión, digamos. Entonces, para que piensen, cuando van a ir el sábado al foro, que no van a poder discutir los cuatro ejes. Claro, van ahí va, a tener que elegir. Un día se queda corto para hablar claro, de tantas cosas. Van a tener que elegir. A la mañana van a tener que elegir entre sustentabilidad económica o federación, a menos que tengan la posibilidad de dividirse en dos. Tipo ameba. Todavía no pasa. No pasa. O un mellizo. De esos que sienten lo mismo. Sí. ¿Un qué? Un mellizo. Un mellizo. Un mellizo. ¿Me entendiste? Un mellizo. Perdón. ¿Qué no entendés? Un mellizo. Perdónen, soy varón. Entonces van a tener que elegir una de esas comisiones. Cada comisión va a tener su metodología, ¿no? Su forma de encararse, pero siempre intentando que sean comisiones lo más participativas posible, digamos que todos y todas tengamos la posibilidad de expresarnos, de preguntar, de sacarnos las dudas muchas veces. No se trata de ir a decir, no, yo creo o yo sé tal cosa, sino claro. Muchas veces ir a sacarnos las dudas en estos espacios. Y también la idea, ¿no? Lo que queremos que suceda es que funcione como una suerte de taller estos espacios de debate, ¿no? Donde también podamos llevarnos herramientas para nuestros espacios culturales o el desarrollo cultural que nosotros tengamos. Por ejemplo, en sustentabilidad económica, cómo presentar un proyecto o qué requisitos se necesita para presentar un proyecto al Fondo Nacional de Arte, por ejemplo, ¿no? Qué cosas sabemos que son las trabas, cómo podemos hacerlo articulado y obviamente generar o fortalecer las redes existentes, generar nuevas redes entre espacios culturales y otros actores de la cultura que tal vez no están en espacios culturales, como feriantes, artistas callejeros, bandas, poetas. ¿Cuánta organización? ¿Y vos qué vas a elegir, Pablito? Estoy dudando. Ajá. Estoy dudando. No sé si ir a donde más me gustaría ir o a donde menos. Porque... O a donde más deberías ir. No sé si a donde más debería, pero viste que sí, voy al que más me gusta, pero también es una cuestión de cómodo también, ¿no? Está bueno. Claro, o la otra es al que menos me gusta porque al que menos idea tenés, claro. Y más podés aprender. Exacto. Y vas un poquito cada uno. Y anda un poquito cada uno. Sí, pero no se puede, que te dijo. Que bueno. Cada uno es libre. No pasa también. Nada. Decí no que te vas nada. Al baño y te vas para el otro. Pispeás. Puede ser. Bueno, mucha organización. La verdad que suena muy interesante. Tengo un dato sobre eso que me manda Mariano Félix, que él siempre está en todo, ¿viste cómo es? Que la entrada de trabajo social está en Refacción, que se entra por Bellas Artes. Ah, muy buen dato. Atención, el tipo está en Brasilia. Y está viendo por eso, Google Maps te tira eso. Que está cerrada la entrada, ¿cómo hace? Sí, yo también lo vi, me había olvidado. Mariano, participando con esta información desde Brasilia. Exactamente. Está en todo. Hay que pero ver. Bueno, ¿qué más? Pone cara de que no ¿qué más que en esta columna? Porque te cuento una cosa, que ya llegó parte de Nanotrópica, la banda a la que estaremos entrevistando en unos minutos. Ajá. Nada de eso. No, bueno, siento una forma muy que te echó. Delicada de ir cerrando. A mí me pareció esta, como que te... Esta columna. A mí la producción me habla por las cucarachas y yo hago lo que me dice. No, está bien. Me pareció obviamente. Que te fueron, Pablo. No, sí, yo... Completamos, ¿no? Están invitadas al segundo foro regional de espacios culturales autogestivos, 22 de octubre, 10 de la mañana, Facultad de Trabajo Social. Pero se entra por la Facultad de Bellas Artes, pero no la que está frente a Plaza Rocha, sino la misma que está manzana. Exacto, que no se confundan. Pégate una vueltita que entras. En algún lado vas a encontrar la puerta. Bueno, los esperamos, las esperamos y a seguir construyendo la cultura popular autogestiva y revolucionaria. Espectacular, gracias. Y feminista. Exactamente. Y como somos feministas, nos vamos con un tema de cumbia queers, Daniela. Cuando su cintura se menea, me distrae, me marea. Tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega sus pasitos, yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera, me anoté en una clase de ballet. Me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita. Me desvelo por tu amor, que no hago más que imaginar la situación. Que de día no me va mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Pienso en acercarme y me congelo, me da miedo, yo no sé. No me animo, algo me pasa. Y así se van pasando las semanas. Van pasando sin saber yo qué decirle y sin saber cómo encararla. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera. Adelgacé, cambié mucho en este tiempo, Danielita. situación. El día no me va mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Cumbia masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Martes en Radionauta. Le Tercer Mont. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Mont. Como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Casi 20 minutos pasaron de las 6 de la tarde y tenemos presente, como lo hemos prometido, a los chicos de la Nanotrópica. ¿Cómo andan? ¿Bien? Te voy a pedir, mira, que acomodes el micrófono. Ah, bueno, está bien. Guarda con, porque el operador es medio que. No nos deja agarrar el micrófono. Sí, tenés que tener cuidado. ¿Cómo se llaman los chicos que han venido hoy? ¿Qué tal? Yo soy el Galle. ¿El Galle? El Gallego. El Gallego. ¿Y qué tocas en la banda? El bajo. ¿El bajo? ¿Y vos? Hans, y toco la guitarra. Hans. Y canto un poco también. La Nanotrópica es una banda de cumbia y puramente instrumental. Mayormente tenemos algunos temas cantados. Los temas cantados son uno o dos y después por ahí tienen secciones de estribillos pequeños, pero es mayormente instrumental, sí. Yo tengo una duda, ¿la puedo preguntar así? Estaba viendo la lista de temas del disco que trajeron. ¿Por qué la danza del petrolero? Es una duda que también tenemos nosotros, no sé. Ah, pintó, no, digamos. Pintó, claro, sí, lo encontramos en un disco que se llama Roots of Chicha, donde yo personalmente descubrí el estilo y nos gustó el tema, pero no... No saben. No investigamos de dónde viene. Pensaba que me iban a desasnar. Algo de... Pero bueno, está no, bien. No tiene. Algo de Berizo, algo del petróleo del Berizo. No. Tiene que ver mucho, seguro, con la cultura, porque es música que proviene de Perú. Tiene mucho que ver con es un eso. Grupo con, que se llama los Wembler de Quito. Claro, con la cultura de allá. Ellos le llaman mucho la cultura chicha, le dicen, ¿no? Ajá. También la llaman cumbia peruana, pero mayormente chicha, que tiene también que ver no solamente con la música, sino con la cultura de su pueblo, de los campesinos. Involucra el arte también. Claro. Y yo creo que la letra debe tener algo que ver con con el tema del petróleo y los problemas de justicia social y desigualdad, ¿no? Bien. Ensayamos una respuesta, salió bien. Perfecto. Salió. Hablaron de desigualdad porque este programa no solamente es cumbia, sino que es economía también, porque es cumbia masiva, así que pudieron resolver muy bien nuestra pregunta. Parecemos el Aprender 2016. Sí. Estamos de esa tres opciones. No, por favor. Estamos tremendas. Bueno, ¿hace cuánto que está la nanotrópica presente? Y estamos activos 2014. Empezamos, nos formamos para hacer una gira. Hicimos una gira por el sur, por la Patagonia. Y después, en el 2015, estuvimos todo el año tocando acá en La Plata. Así que más o menos tenemos 2 años. Y este año la banda se reformuló un poco. Varios integrantes se fueron cambiando. Y ahora lo del viernes, lo de mañana, es como un redebut, digamos, con la nueva formación. Que queremos que les cuenten a los oyentes que estaban por ahí qué es eso que van a tocar mañana. Igual ya venimos hablando del Bondi Cumbiero, pero ¿con quién comparten fecha? ¿En dónde se hace? ¿A qué hora arranca? Compartimos fecha con una banda de Capital que se llama Cumbia Hasta el Lunes. Y bueno, es en Guajira, donde viene siendo desde el año pasado. Ya es un año el Bondi Cumbiero. Y se hizo, ya es la tercera edición esta. ¿De las fechas? De las fechas, ¿del sí, mes? Esta es la segunda. No, del año. Digo. Ah, del año sí, en la tercera. Así que ese marco. Siempre acá entrevistamos a muchas bandas, bueno, platenses de cumbia o de otra línea, pero siempre medio de cumbia. Y van cambiando mucho la conformación. Siempre dice, empezamos, vos cuando nos conociste, hace 2 años éramos así, ahora solamente estamos 2. Y el año que viene lo sabemos. Parece que es una constante entre las bandas de cumbia. Sí, voy a hacer una investigación. Sí, porque suelen ser muchos aparte, van haciendo rotación. Sí, sí. Es complicado el tema porque también muchos de los músicos tienen otras bandas y van cambiando los intereses y demás. ¿Cómo es el caso en su historial? Y sí, más o menos, por esas causas, por falta de tiempo, de no congeniar con las fechas. Y bueno, entonces se va buscando por otro lado. Claro, aparte es un estilo muy particular, digamos, hay que tener ganas de dedicarse al estilo específico, digamos. No es, por ahí está más en boga, no sé, la cumbia colombiana o la cumbia pop. No es un estilo muy comercial, digamos. Entonces por ahí hay que como tener ganas de hacerlo, digamos. Claro, hay que ver si pega o no pega. Claro. Ustedes trajeron un disco, ahora vamos a hablar después de este tema, pero queremos escuchar uno de los temas que preguntaba Vic Bissell, que era la cumbia del petrolero. La danza. La danza. La danza, eso me interesaba particularmente. Bueno, vamos a escuchar la danza del petrolero y continuamos con los chicos de la nanotrópica. Cumbia masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotros nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Cumbia masiva. Pa' que baile. Continuamos aquí con los chicos de La Nanotrópica. Escuchábamos recién La Danza del Petrolero, un tema que hicieron ellos en un demo que tienen para pocos. Lo hicieron, pero prometen, dicen, este año o no sé, el año que viene, grabar para más. Eso es la verdad, ¿o no? Actualizar la banda. Nosotras queríamos saber, porque en la tapa del disco de La Nanotrópica dice cumbia chicha. Entendemos que chicha es un tipo de estilo de cumbia, pero ¿qué significa esto? No, como te decía hoy, es la denominación que le dan ellos a su cultura, digamos, la cultura del pueblo, digamos. Y igual es una mixtura de cosas, la cumbia chicha. Tiene mucho de también de música cubana, de salsa, de rumba, y también se mezcló mucho con la ola del rock, ¿no? Porque esto es, surge en los años 70, 60 y pico, 70, y tiene auge en los años 80. Y bueno, y nosotros tomamos como referencia eso, y no es que hacemos chicha pura, ¿no? Sí, de hecho, si vos ponés cumbia chicha hoy en día, suena bastante diferente a lo que era antes. Nosotros decimos que hacemos cumbia chicha por eso, es el punto de partida, pero digamos, es un poco más abierto, digamos. Ustedes cuentan que La Nanotrópica es diferente al disco que sacaron antes, ¿no? Que hoy tomó otras formas. Los temas que vemos por ahí en el CD tienen otros autores. Esta reversión de La Nanotrópica, ¿tiene temas propios o siguen haciendo versiones? Tenemos temas propios. Que están sonando al público. El viernes vamos a tocar uno. Y después, bueno, tenemos otros que están ahí en formación. Pero, bueno, la idea es que en el próximo disco ya estén nuestros temas metidos. Perfecto. Este demo es grabaron demo, sí. El año 2014. Eso lo grabamos en 2014. Sí. Queremos saber a dónde se fueron. ¿Qué gira hicieron? ¿Para dónde dispararon con esto? Nos fuimos para Las Grutas. 2 semanas más o menos. Después estuvimos en Madryn, en Trelew y en Playa Unión. Una en Viedma también. Una gira sureña. Sí. Una gira bien sureña, sí, sí. Acá nuestra compañera es de Neuquén, justamente, no pasaron por ahí. Estoy asintiendo con la cabeza. No estoy, muy de acuerdo. La idea era llegar al Bolsón, terminar la gira no ahí. No lo lograron. No. Estaban cansados. Algunos de los miembros de la banda estaban cansados y entonces. Me agarró mamitis. Hubo ahí unas cosas. No. Bueno, le mandamos un saludo, si están escuchando. Les agarró mamitis. Sí. Extrañaron a las mamis y se volvieron. Y se volvieron todos con ellos. Sí. No, nos quedamos allá. Nos quedamos algunos, sí. ¿Y siguieron tocando con la banda rota? No hicimos ninguna fecha, ¿no? Nos quedamos ahí relajando el último tomando día. Tomando birra. Y más ponele, menos, sí. Porque, nada, lo que pasa es que la gira, viste, es una gira autogestionada, entonces es cansadora. Claro. Por ahí uno se imagina una gira que vas todo a un hotel. Es disfrute, pero cuando la haces autogestionada, vos tenés que encargarte de poner los equipos, subirlo, sacarlo a la camioneta, hacerte el transporte, gestionar todo. O sea, y por ahí llega la hora de tocar y estás un poco cansado. Y después tenés que tomar unas vacaciones de la gira. Claro. Sí, imagínate, estábamos en la calle tocando en Las Grutas y veíamos el mar, la playa ahí. Queríamos ir a bañarnos y estábamos ahí con los equipos, no podíamos dejar las cosas. Dejar. Un día decimos, no, bueno, hoy vamos a Las Grutas, pero no tocamos nada, dejamos las cosas en la casa que nos habían prestado y fuimos a disfrutar del día de la playa. Sí, sacrificada la vida de la gira. Sí. Está bueno, ¿y tienen pensado una gira para este verano? ¿Qué planifica La Nanotrópica para el año que viene o para lo que queda del año? Estamos ahí en tratativas de ir a gestionar para ir al Bolsón. nos quedamos ahí con ahora la manija sí. esa y si vamos, vamos derecho al bolsón. Hay que llevar sí. a los que le agarran mamitis rápido, hay que llevarlos primero al sí, bolsón. Claro, directamente. Y después van a los lugares claro. más aburridos. Sí, pero la idea es llegar ahí, estaría bueno. Estamos en tratativa, sí. Aparte, sí. el público es como apto para lo que hacemos nosotros. Claro. Y ahí van a llevar disco nuevo, disco renovado. Ojalá. Esperemos. Ojalá que sí. sí. Para hacer un disco, un demo así, por ejemplo, de 5 temas, me imagino que es un refuerzo, ¿no? Porque por ahí uno lo ve y ya está cocinado. ¿Ustedes cómo hicieron para grabarlo? ¿Tenían algún contacto? ¿Tuvieron que juntar plata? Porque hablaron de que se autogestionaban la gira. Imagino que el disco va de la de mano. Claro. Tal cual. Sí, el disco lo grabamos en casa. Porque tenemos un estudio, sala de ensayo. Y así que lo grabamos entre nosotros. Y la masterización, sí, lo fuimos a llevar a un estudio, que por ahí esa fue la parte donde hubo que invertir un poco, pero fue una inversión mínima y la recuperamos con el disco. Pero sí, tenemos por suerte la facilidad que tenemos cosas para grabar en casa y con eso nos ayudamos un montón. Espectacular. Acá el público nos pide escuchar otro tema más. El tema siguiente que vamos a escuchar es Borrachito, de Los Locos del Ritmo, hecho por la Nanotrópica, obviamente. Yeah. Meta Economía y Sabor. Cumbia Masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. La nanotrópica se despide, lamentablemente, pero los vamos a ver este viernes 21 ahí a Guajira. La dirección de Guajira es calle 49, entre 4 y 5. Es el primer aniversario del Bondi Cumbriero, que van a compartir fecha con Cumbia Hasta el Lunes, esta banda que dijeron que es de Buenos Aires, que es de Capital Federal. Así que los invitamos. Y las invitamos a todas que participen del Bondi Cumbriero, que va a estar muy bueno. ¿Quiere mandar un saludo a alguien, a sus mamás, a las mamitis? No. A todo el mundo en general. Sí. Que vayan. Espectacular. Bueno, gracias chicos por haberse acercado. No, gracias a usted. Vamos a continuar en este programa. Si te parece, Pablo, ponemos un tema más de... ¿Cuál quieren escuchar? Dice, ¿Ya se ha muerto mi abuelo? ¿La danza de los jíbaros? ¿O Boca Negra? Elíjanlo ustedes. Yo quiero Boca Negra. Listo. Vamos a escuchar Boca Negra de la Nanotrópica y nos vamos bailando y continuamos aquí en Cumbia Masiva. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En el aire. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sección de noticias que realmente importa. Atención, atención, se me fue la nota, pero ya te estoy contando que existe un nuevo chocolate de marihuana. Así es, chocolate de marihuana para comer después de la pizza. Sí o sí. Para los drogadictos golosos, encabeza la nota, esa frase tan de acuerdo con la nota, peyorativa. Afortunadamente, sí, llegó la solución para aquellas drogadictas golosas. Hace poco te contamos sobre la pizza de cannabis. Ahora solamente faltaba el postre, mi amor. El chocolate de cannabis, el combo de la felicidad, para algunas que sabemos de quién estoy hablando. Drogadicta golosa. La firma de californiana Kiva ha lanzado al mercado un chocolate con leche meticulosamente elaborado a partir de los ingredientes más puros del cacao, con toques de mantequilla, morrón y un acabado sedoso, cremoso. Este chocolate es ideal. ¡Qué rico! Ideal para pacientes de marihuana con amor por el chocolate y un paladar refinado. ¿Cómo para pacientes de marihuana? ¿Pacientes de marihuana con amor? Yo me siento como agredida. Sí. Cuenta con unos 15 miligramos de un embriagador THC por porción. O sea, o 60... Bla, bla, bla, bla. Me parece que me comí un chocolate antes. Ahí va. Si no tenés control y eres una de aquellas que no tiene límites con el chocolate, por supuesto, puedes adquirir los mini Kivas, chocolates monodosis con diferentes gustos que deleitarán tu paladar. ¿Qué te come? Yo me lo recomería. Yo también. Después deme de la pizza. Deme dos. Y dame tres. Y quedar la... Continuamos. Ganó la lotería y defecó el escritorio de su jefe. Dale, bueno. Campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón. Qué maestra. Pará, ¿qué te dijo que era varón? No sé, porque dije, no sé, verdad, perdón. Ah, bueno. Yo porque soy varón, Kimei. Soy tan varón. Una mujer de 44 años, para vos que tenés la cabeza muy cuadrada, muy cuadrada. Kimei, proveniente de Nueva York, tuvo la fortuna de ganar 3 millones de dólares en la lotería del pasado viernes por la noche. Upa. El lunes, después de aguantarse todo el fin de semana, se presentó en su trabajo, se dirigió a la oficina de su jefe, se bajó los pantalones y defecó sobre su escritorio. ¡Qué asquerosa! O sea, se aguantó. Porque no se lo bancaba más. Se aguantó el fin de semana sin hacer caca. Es lo o que sea, aguantó la ansiedad de no defecarle el escritorio. No. Vale, ¿por qué te aguantarías todo el fin de semana? De última, para hacer una buena torta. Un día. La mujer dijo, la mujer fue arrestada, pero dijo, valió la pena. Obvio. Imagínate que fue arrestada al pedo, se ganó todo el dinero que se ganó para salirse, seguro. Pagó la fianza. Fue presa después. Se aguantó, ella quería ganar la lotería para esto, básicamente. Sí. Así de mucho odiaba a su jefe. Dice, el viernes cuando me di cuenta que había ganado la lotería, supuse que esto era lo primero que iba a hacer. Comí una gran cantidad de comida mexicana. ¡Bien! Y me dijo, ¡Ándale! ¡Pum, pum, pum, pum! Espi González está en el estudio. Me aguanté las ganas de ir al baño toda la semana. En un momento pensé que iba a explotar. Wow. Y entre paréntesis, ¿es que se aguantó? En la nota de insolitanoticias.com aclaran lo que sería ese intestino grueso con muchos signos, wow, de admiración. Muy berreta. Aclara el redactor o la redactora. Vengo aguantando toda su mierda desde hace años. Era momento que aguante la mía. Eso sí. Ahora resulta indispensable. Apareció con caca y castigo. Jefe. Dice, eso sí, la mujer fue detenida, aunque claro, no tendrá problemas para pagar la fianza. El postre ideal, así es, helado de Viagra. Y la imagen es muy ilustrativa, con dos bochitas y un cucurucho. Creo que podría ser catalogado como el postre del año. Podés tomar un rico helado con gusto a champán. Y en pocos minutos, efectos mágicos ocurrirán en la parte media baja de tu cuerpo masculino, ¿no? En caso de que lo fueras. ¿Te querés ir a tomar un heladito? De pronto te dice, ¿vamos a tomar un helado? ¿Vos crees que es casual, que es inocente? De pronto, pumba. Timón y pumba. Pumba. El secreto del helado es que tiene un componente oculto. ¿Por qué hiciste eso? Permiso. El componente oculto son 25 miligramos de Viagra por porción. Lo que se conoce como una bola, o sea, una bocha de helado. Tiene 25 gramos. Charlie Harris Francis es un heladero británico que cuenta que se le ocurrió la idea a base de un pedido de un cliente de gran edad. Es un cliente VIP, famoso de la firma, que quería realizar una fiesta muy original en su propiedad pero no pudo dejar pasar un nombre para proporcionar la fiesta y sería así como esta noche todos al palo. Me parece un ideón, pero muy buen invento, me parece. Si te avisan. Obvio, siempre que hay éxtasis o algún tipo de drogas en la fiesta, hay que avisarles a todos que están consumiendo. Vamos a terminar de leer la nota, a ver. El nombre que le han puesto al helado es totalmente sugestivo. Se llama Like Me I'm Delicious. Lámeme. Yo soy delicioso. Wow. Too much. Hay que tener mucho cuidado en qué lugar comes este postre. Imagínate si prontamente sale la ventana un palito de helado de Viagra para comer en tus vacaciones en el mar o junto con tus amigos en el natatorio. Cierra rara la nota. Como siempre. Viste que la gente de estas páginas arranca y ya Page. Para la última parte está como se aburre. Medio drogada, medio aburrida. Y sí, ahí va. Cual. Y se va a cerrar así, no pasa nada. Estoy con Germinal acá aburridísimo, me dice. ¿Otra noticia ahí? Hallazgo científico. Sí, es bueno meterse los dedos en la nariz. Ajá. Un médico austríaco destacó que la práctica de sacarse los mocos con los dedos es una buena forma de reforzar el sistema inmunológico, con sus propias palabras. Y aclaró que si se ingiere los extraídos es aún mejor porque funciona como una especie de vacuna. Exactamente, sí. Después raro. De varios feriados por las Pascuas, es un gran placer comenzar la semana con el siguiente descubrimiento. ¡Pascuas! Está un poco atrasada, ¿sí? Es sano meterse los dedos a la nariz. Fabio Gilby Jr., un conocido y famoso neumonólogo, dijo que el hecho de escarbar con el dedo en las fosas nasales es un acto sano y además ingiere el moco, también es algo muy saludable. No. El moco, me pongo de pie. El moco ya lo verás. El moco, ¿qué es esta canción? El moco ya lo verás. De Luis Pesetti. Luis Miguel. Con los dedos se llega a las partes del interior de la nariz que no se puede llegar como un pañuelo y de esta manera se mantiene el interior de la fosa nasal más limpia, afirmó este especialista austríaco. Al mismo tiempo, el doctor Bissinger recomienda a los padres que animen a sus hijos con estas prácticas en vez de retarlos cuando lo hacen, que los influyan para que lo hagan. Viste que es una de las primeras cosas que te reglamentan los padres. Exactamente. Sacate el dedo de la nariz. Exactamente. Pero bueno, estas fueron las noticias que realmente importan. Cumbia masiva. economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Llegando a su fin, tenemos un invitado muy especial que nos acompañó durante toda la tarde. ¿Cómo te llamas? ¿Querés presentarte? Se empacó la cosa. Se empacó. Bueno, si no quiere hablar, estamos invitado empacado. Pero vamos a no. Ahí va. Queremos. Estamos hablando con Germinal, ¿no es verdad? ¿Vas a contar algo de los dinosaurios, Germinal? Sí. Bueno, contanos cuál es tu dinosaurio preferido, porque en Cumbia Masiva no solo hablamos de cumbia y de economía. Anquilosaurios. ¿Cómo se llama? Anquilosaurios. Anquilosaurio. ¿Y qué come ese anquilosaurios? Es bípedo. ¿Es bípedo? ¿Cómo tiene las uñas? Son un poco cortitas, ¿no? Así. Ah, bueno, está haciendo un gesto bastante grande, parece. Lo que pasa es que eran dinosaurios. Entonces, claro. Eso que nos parece a nosotros era largo. Era un poco chiquito el dinosaurio. ¿Y cómo era su cola? Te muestro cómo era. La cola tenía, era así larga, este tamaño. ¡Wow! Tamaño de Kimei. Tenía una pelota en la cola, en la punta. ¿Una pelota de fútbol? No, es una pelota. Y tenía unos pinches en la pelota. No, peligroso. Tremendo. ¿Y ese qué comía? ¿Come plantas? ¿Come carne? No, come comida de los otros dinosaurios. ¡No! ¿El resto? ¿Lo que dejan? El famoso oso Yogi. Claro. Pero bueno, acá estábamos con... Come las plantas y carne. Upa, upa, upa, upa. O sea, ¿le roba la comida a los otros o espera que terminen y se come los restos? No. El dinosaurio la muerde y cuando muere los otros dinosaurios se lo come. Es un, lo que se llama omnívoro, se come plantas y se come carne, ¿no? Como nosotras. Comían bastante bien los dinosaurios en esa época. Yo quiero saber si siguen existiendo al día de hoy. No siguen existiendo. ¿Qué les pasó? Un meteorito y después murieron. ¡No! ¡Pucha! ¡Qué lástima! Fue un placer tener acá al paleontólogo Germinal. Pero quedó los huesos de los dinosaurios. Por suerte quedaron los huesos de dinosaurios para poder identificar qué tamaño tenían, cómo eran sus colas y todo eso. Si les parece a las chicas de este programa, vamos a terminar... Quedó la pelota del dinosaurio, quedó la cola, quedó el... ¡Todo! Claro, no lo minimices vos. Todo quedó. Dientes. Quedó todo. Bueno, vamos a realmente cerrar el programa. Si les parece, ya llegando a las 7 de la tarde, hoy tenemos una tarde descalza. Este periodístico cultural, filosófico, como dicen algunos. Ahora ponemos algún videito de algún dinosaurio para que esto calme, merme un poco. ¿Cómo la pasaron? Yo la pasé muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Germinal también la pasó muy bien. ¿La pasaste bien, Germinal? Ahora se enojó, se empacó un poco. Bueno, este día la verdad que fue un día muy lindo en el compartir como un balance, un cierre, una síntesis del hermoso día de ayer de lucha, ese día histórico, esas movilizaciones masivas que tuvimos. Nos vemos el jueves que viene. Seguiremos. Nos escuchamos. Nos vamos a escuchar. Si les parece, vamos a escuchar un tema hecho por Fulana Astrío que se llama Dignificada, que es de Lilia Downs. Adiós. Chao. De la montaña se escucha la...